pensaba en ellos. Hoy, no obstante, quedó tratado esta deformación que hay que evitar siempre, pero tenemos que ocuparnos de la verdad, de la esperanza del reino, porque si no, solo con refutar el mesianismo anticristiano deformado que ha llegado agravándose a través de la historia a ser pues la teología de la liberación, el marxismo, los cristianos para el socialismo y casi todo aquello en que el cristianismo es puesto como subordinado a otra cosa o necesitando servir para otra cosa. Me decía el padre José Antonio Roche del Campo, que fue director del apostolado de la oración, hablando de movimientos que hay. Dice, yo siempre que veo un título doble, Cristo y la paz del mundo, el cristianismo y justicia, dice, me asusto, porque Cristo es para todas las cosas, para la paz del mundo, para la justicia, para el pan para los hambrientos y para la salvación de los pecadores, pero no necesita el mensaje del anuncio de la salvación del mundo por Cristo, no necesita que se le añada la Carta de las Naciones Unidas o la esperanza de la paz perpetua según Kant. No sé si me explico. Y esto me pareció muy bien pensado, porque vuelvo a decir, y ya lo dije el otro día e insisto, que el estudio de aquello que en el mundo moderno, en el mundo cristiano de los últimos siglos, ya desde la Edad Media, en muchos movimientos, y en los anabaptistas de Münster, y en muchas versiones del puritanismo calvinista, con la idea de que ellos eran el quinto reino que venía después del reino babilónico, que era la Iglesia Romana, etcétera, etcétera. El estudio de estas deformaciones pseudo-mesiánicas, herederas del espíritu terreno de la soberbia judía, la verdad nos ha ocupado a mí y a otros compañeros míos durante años. Hemos leído muchas cosas, muchos autores, y precisamente voy a dar una idea complementaria que acabo de aludir. Es tan real la presencia del error que se concretó en el hebionismo judío, tan real, tan vigente en el mundo y progresivamente agravándose en la medida de la descristianización, que hay una obra de Kant que se titula La paz perpetua, que además del título lleva un lema. Dice, el milenio en filosofía. Más claro agua, la paz perpetua, que es una especie de moral trascendental, priorística, en la que se postula como una especie de imperativo categórico de que el mundo progresa constantemente hacia mejor, lo cual en la filosofía de Kant ni en ninguna filosofía de estas no tiene ninguna razón de ser, no hay manera de probarlo. No obstante, esta afirmación kantiana que hace que él le llama el milenio en filosofía, miren ustedes, un libro puramente racionalista de la filosofía del siglo XVIII, que este es el autor que escribió La religión dentro de los límites de la pura razón, era temáticamente hostil a toda revelación trascendente, temáticamente hostil, y no obstante le pone él a su libro el subtítulo de que es el milenio en filosofía, se siente heredero del milenarismo judío. Sumamente interesante. Esta obra, además, es la inspiradora de la Sociedad de Naciones, de Wilson, y prácticamente de los ideales que llevaron a Franklin Delano Roosevelt a la Fundación de las Naciones Unidas. La paz perpetua es una obra muy influyente en el mundo occidental descristianizado. Bien, pues todo esto es así. El milenarismo nos empapa por todas partes, el milenarismo erróneo nos empapa por todas partes. Y desde contaminaciones profundamente racionalistas e inmanentistas que se han metido en el mundo cristiano, suele tratar de acorralarse la esperanza cristiana de la Iglesia, la que los papas han expresado tantas veces, centenares de veces, la de los devotos del corazón de Jesús, la que expresamos cuando cantamos Corazón Santo, tú reinarás, etcétera, etcétera. Esto se trata de acorralar, como si fuese herético, milenarístico, ¿verdad? Yo, en este tema de hoy, voy a exponer, de un modo incipiente, porque comprendo que, bueno, tampoco se trata de que se pudiese arreglar alargando el curso ni dejando de alargarlo. Lo que voy a decir hoy se podría estar varios años tratándolo, pero no me parece prudente más que sugerirles a ustedes las lecturas que voy a sugerir. Yo voy a comenzar por leer unos cuantos párrafos enteros y seguidos del Catecismo, porque en el Catecismo de la Iglesia Católica se ha aportado a la catequesis, se ha propuesto para la redacción de catecismos, una serie de afirmaciones que hasta ahora no estaban en los catecismos, no se habían incluido en la catequética, y que son, en realidad, la primera vez que se formulan así, en este nivel, para todos, para que todo el mundo lo sepa y lo crea, y son exactamente la aplicación de aquel mensaje de la renovación de la escatología que afirmaba Karol Wojtyla, que había sido efecto de la constitución de Iglesia del Concilio Vaticano II. Yo voy a leer el catecismo, por tanto. Después, para entender mejor lo que dice el catecismo, trataré de explicar antecedentes históricos de la problemática en los comentaristas de la Escritura y en los teólogos que durante siglos habían tratado estas cosas. Dice el catecismo: ya presente en la Iglesia, el reino de Cristo, o sea, el reino de Cristo está presente en la Iglesia. El reino de Cristo, sin embargo, todavía no ha llegado a su culminación. El texto castellano dice: no está todavía acabado. Yo decía que este acabado es lo que en latín se dice consumado, que es lo que decía el Señor en la cruz: ha sido ya consumado. No quiere decir he fracasado y se acabó la historia, no ha pasado nada, no. He llevado a término la redención del mundo porque he muerto. Como que voy a morir en obediencia al Padre, he llevado a plenitud la misión redentora que me confió el Padre. Dice, el reino no está acabado, dice el texto castellano. La traducción catalana que tengo aquí dice que no ha llegado a su culminación, lo cual me parece mucho mejor traducido, porque acabado nos hacemos un enredo. O sea que el reino de Cristo presente en la Iglesia no ha llegado a su culminación. Sigue diciendo, con gran poder y majestad, por el advenimiento del Rey a la tierra. Primera sorpresa, de modo que el reino de Cristo presente en la Iglesia culminará con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino todavía es atacado por los poderes malignos, aunque básicamente ya han sido vencidos por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le sea sometido, va citando textos bíblicos, por ejemplo, una excelente tarea, escoger el catecismo y leerse todas las citas bíblicas. No hay tiempo físico de hacerlo en una sesión, pero algunas sí que leeré. Hasta que todo le sea sometido, mientras no haya un cielo nuevo y una tierra nueva en donde more la santidad perfecta, la Iglesia peregrina, con sus sacramentos y sus instituciones que pertenecen al tiempo presente, lleva la figura de este mundo que pasa, y ella misma mora en medio de la creación que gime y sufre dolores de parto hasta ahora y espera la revelación de los hijos de Dios. Todos son textos bíblicos de San Pablo o algunos otros del Apocalipsis. Por esto los cristianos ruegan, sobre todo al celebrar la Eucaristía, para acelerar la vuelta de Cristo, diciendo: ven, Señor. Antes de la ascensión, Cristo dijo que todavía no era la hora de establecer el reino mesiánico y glorioso que Israel esperaba. En realidad, esto está traducido un poco libremente, el texto evangélico, el texto de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles le preguntan, ¿vas ahora a instaurar el reino de Israel? Y Cristo les dice, no es cosa vuestra conocer los tiempos y momentos que el Padre puso en su potestad. Les dice que no lo sabe. Y en el Evangelio de San Juan, en la última cena, ha dicho que de aquella hora no lo sabe nadie, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre que está en los cielos. Texto que trajo muchas dificultades teológicas, etcétera, pero que es clara afirmación que es un secreto divino que no vino Cristo a dar, a decirnos el cómo y el cuándo, el momento. Cuando venga nos sorprenderá como un ladrón el día del Señor. Y no obstante, está lleno el Evangelio y los textos apostólicos de advertencias para que conozcamos los signos de los tiempos. Cuando venga la primavera, hayamos visto antes florecer la higuera, nos hayamos dado cuenta que está cerca el reino de Dios, que vuestra salvación se acerca. Por tanto, los cristianos estamos siempre pidiendo que venga el Señor. Antes de la ascensión, número 672, antes de la ascensión, Cristo afirmó que todavía no era la hora de establecer el reino, que había de llevar, y que había de llevar a todos los hombres, como los profetas anunciaron, el orden definitivo de la justicia, el amor y la paz. Aquí, sin cita ninguna, pone el catecismo las tres notas del reino de Cristo de que habla el prefacio de Cristo Rey, reino de verdad y de vida, reino de justicia, de amor y de paz. Según el Señor, el tiempo presente es tiempo del Espíritu Santo y del testimonio, y es un tiempo marcado todavía por las dificultades, las tentaciones y la prueba del maligno que no perdona a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de expectación y de vigilia. Estamos en este tiempo, es un tiempo en sentido teológico. Y entonces dice el catecismo, el advenimiento glorioso de Cristo, esperanza de Israel. Noten bien que yo, en las dos clases anteriores, al plantear la cuestión si los centenares de textos en que los papas dicen que el mundo entero se convertirá, que habrá paz en todo el mundo, que todos los hombres con una sola voz adorarán a Yahvé, que de uno al otro polo no sonará más que esta aclamación, alabado sea el divino corazón, por quienes hemos alcanzado la salud. Y ante la afirmación explícita de Pío XI, que esto de formarse un solo rebaño, un solo pastor, es una dulcísima y cierta profecía del corazón divino, nos preguntábamos si esta es una profecía de promesa, que tal vez se incumpla si nosotros resistimos a los dones de Dios, o es una profecía de anuncio, de plan divino que Dios tiene designio de realizar. Y la afirmación del concilio, por ejemplo, de que la Iglesia espera con los profetas y con el apóstol Pablo la conversión de Israel y con ella toda la humanidad adorando a Dios con una sola voz, no suena a una mera promesa, suena a una profecía. Precisamente, noten bien, porque es imposible a los hombres esto y no entra dentro de las previsiones, ni es una falsa hipótesis como que el mundo progresa hacia mejor, como la dialéctica de Hegel o el ascenso de la toma de conciencia de los revolucionarios marxistas o idealismo masónico de los kantianos. No es esto. Es un designio de Dios para el cual nada es imposible, que lo va a obrar Él, y será admirable en nuestros ojos, lo va a obrar Él. Es una cosa del misterio del designio salvífico de Dios, de la divina predestinación. No es una presciencia humana en absoluto. Y aquí dice, el advenimiento glorioso de Cristo, esperanza de Israel. De modo que aquello de todo el mundo convertido, Israel convertido, aquello que San Pablo dedica tantos capítulos en la carta a los romanos, a decirle a los romanos, no penséis que esto está así. Ahora vosotros habéis alcanzado misericordia en tanto que Israel ha resistido a la gracia y Dios ha permitido su incredulidad y ha sido ocasión de bien para las naciones. Pero cuando pase el tiempo de las naciones, Israel volverá a Yahvé y todo Israel será salvo, el Israel de la carne, el Israel del Espíritu. Todo aquello que San Pablo anuncia, aquí dice el advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Como que se va ya creando la dificultad, voy a cortar el hilo de mi argumento para darles un dato que les va a dejar, por lo menos, les removerá la pretendida certeza que creemos tener, porque damos por ciertas cosas que después lo pensamos y no las hemos oído predicar nunca. No están en ningún catecismo, no están en ninguna doctrina. Y no obstante, cualquier encuesta que hiciéramos, todos los católicos creen que siempre se lo han dicho así y que es así. Y no se lo han explicado nunca así. Lo parece. Esto que parece que es así, es que el segundo advenimiento es el juicio final, la cesación de la historia, que el mundo se ha acabado, que ya no hay iglesia militante, que no hay Israel ni naciones y que hay solo cielo e infierno. Y creemos que hemos oído decir esto muchas veces y nunca lo hemos oído decir así. Es curioso, pruébenlo, búsquenme un texto catequístico doctrinal que hable de esta instantaneidad del juicio final y de la cesación, la destrucción del universo histórico en el segundo advenimiento. Dice San Agustín en el capítulo 20 de la Ciudad de Dios: lo que la Iglesia Universal del Dios verdadero confiesa y profesa, a saber, que Cristo ha de venir del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos, a eso llamamos nosotros día del juicio, es decir, el último tiempo. Es incierto cuántos días durará ese juicio. Pero nadie que haya leído las Escrituras Sagradas, por más a la ligera que lo haya hecho, desconoce que es uso de las Escrituras emplear el término día por el de tiempo. Cuando decimos día del juicio, añadimos por esto último o final, porque Dios también ahora juzga, y ha juzgado desde el principio del género humano. El poder de juzgar al mundo es inherente al poder regio de Cristo, dice Santo Tomás, y lo repite el Aquas Primas. Cuando celebramos la fiesta de Cristo Rey, recordamos que el Rey del mundo juzga el mundo. Lo ha juzgado siempre y está juzgando. Y hay un día, un tiempo, el día del Señor, los últimos tiempos, que dice San Luis María León de Montfort, que es la última etapa del último juicio de Dios. Cuando decimos el día del juicio, añadimos último o final, porque Dios juzga también ahora, y ha juzgado desde el principio del género humano, cuando arrojó del paraíso y aportó del árbol de la vida a nuestros primeros padres, perpetradores de un enorme pecado, y cuando hizo el diluvio universal, y cuando prometió, está juzgando. Cuando anunció a Israel que sería asolado por los asirios y los babilonios y profetizó después que la vuelta de Ciro, está juzgando. Juzgó a Israel por su resistencia a la misión del Mesías y le anunció la destrucción de Jerusalén y la dispersión entre todas las naciones. Puede decirse que juzgó cuando no perdonó a los ángeles prevaricadores, cuyo príncipe, pervertido por sí mismo, engañó por envidia a los hombres, A su juicio justo y profundo se debe que la vida de los demonios en el aire y la de los hombres en la tierra sea tan mísera y esté tan llena de errores y de lacras. O sea que Dios, porque es juez, permite que en el mundo haya pobreza y enfermedad, injusticia y guerra, que son cosas fruto del pecado y humillación para el género humano. Pero aunque nadie hubiera pecado, el conservar a todas las criaturas racionales unidas a su Señor en eterna bienaventuranza, también sería debido a un juicio justo y recto de Dios. No se contenta con someter a los demonios y a los hombres a un juicio universal, aquí quiere decir juzgarlo todo lo que hay en el universo, ordenando que sean miserables en premio a sus primeros pecados, o sea, las consecuencias del pecado original son una sentencia del justo juicio de Dios. Que seamos nosotros mortales es un efecto del juicio de Dios sobre el mundo, que estemos sujetos a enfermedad, que tengamos desorden en nuestras pasiones, es que Dios es juez. Ordenando que sean miserables en castigo de sus primeros pecados, sino que juzgue además de las propias obras de cada uno, hechas con libre albedrío, porque también los demonios le piden que no, etc. Y va siguiendo así, y basta. Entonces, este texto de la Ciudad de Dios habla de que Dios está juzgando siempre al mundo, y que llamamos día del juicio o tiempo del juicio final al último tiempo en que Dios juzgará al mundo. Esto está en la Ciudad de Dios. Con esto el día del juicio universal, el mismo concepto de juicio universal se les ha cambiado, no es una literalización en este sentido ilegítima de la parábola de las ovejas y los corderos, los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha, que evidentemente tiene un sentido metafórico, porque lo que condenará no son los cabritos ni bendecirá a las ovejas, sino a los buenos y a los malos, pero el ver aquello como una única escena, nosotros nos imaginamos que viene Dios, juzga el mundo y se acabó la historia. Pues esto se puede conmover en su certeza, porque está en San Agustín conmovido. Entonces ya se nos hace un poco más, aunque de momento nos cuesta mucho, a mí me costó mucho de entender y llevaba muchos años estudiándolo, que la esperanza de Israel, que es que Israel haya vuelto a Yahvé y de la luz de Dios desde Sion irradie para todas las naciones del mundo la fe en el único Dios verdadero y todos los pueblos vivan en paz, y esto pues por un día, que un día es como mil años, y hay textos que llaman mil años, y tampoco es cronológico este mil años, puede ser que sean millones de años. Entonces, a ver, no está escrito que sea muy breve el tiempo en que ya Israel se haya convertido y las naciones. El lenguaje divino ante nosotros dice, vengo enseguida, dice el Apocalipsis, ¿no? Pues, enseguida no ha venido, han pasado muchos años, ¿no? Pero precisamente San Pedro veía que los fieles estaban escandalizados, dice, no penséis que tarda la venida del Señor, para él un día es como mil años, estamos esperando. Pero lo que esperaban los cristianos que oían a San Pedro es la venida del Señor, porque es lo que había anunciado a los apóstoles. Y esto, que no, nunca lo había oído decir nunca nadie en contra, pero tampoco lo había oído decir todavía, aunque había santos que lo decían, y lo dice San Luis María Guillón de Montfort, que sus escritos fueron aprobados. Así como por María vino Dios al mundo, la primera vez en humildad y anonadamiento, ¿no podría decirse también que por María vendrá la segunda vez? Como toda la Iglesia le espera, para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? El modo y el momento quedan misteriosos, pero yo bien sé, dice el santo, y si saber esto fuese una herejía, no habrían aprobado sus escritos, no le habrían declarado venerable, no le habrían beatificado, no le habrían canonizado y no se estaría pensando en que se está pensando en serio en la declaración de doctor de la Iglesia. Yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros, más que el cielo se aparta de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperado de los hombres. Esto es muy evangélico. Y aquí una cosa que es muy válida, aún de los más sabios y entendidos en la Escritura, que está en este punto muy oscura, es misteriosa la Escritura. Y los que creen que está muy claro, y que está muy claro todo, y que toda esperanza de la conserva, de la conversión universal del mundo, después de haberse cumplido lo prometido a Israel, vuelto a Yahvé, es ilusoria o muy herética, lo que sea, los que dicen esto, nadie lo ha dicho, ni San Jerónimo, ni ninguno de los padres que combatieron el milenarismo judaico. Después de la ascensión, el advenimiento de Cristo con gloria y majestad es inminente en ustedes, por eso San Pedro tenía que explicar que no se extrañase, porque Dios no tiene prisa. Por más que no sea cosa nuestra conocer los tiempos o momentos oportunos que el Padre ha fijado en su potestad, este advenimiento escatológico puede llegar en cualquier momento, aunque este acontecimiento, con la prueba final que lo precede, estén retenidos en las manos de Dios. La prueba final que lo precede es la época del anticristo, que voy a explicar enseguida. El catecismo habla de ella y se hablaba pocas veces, aunque en algunos documentos pontificios se sugería que la situación del mundo moderno cristiano es tal que hace pensar que estamos en la época de la manifestación del misterio de iniquidad, el advenimiento del hombre del pecado, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y recibe culto. Así lo dijo San Pío X y lo citaba como un signo de esperanza. Está próxima la salvación, porque cuando Dios permite este mal gravísimo que profetizó, es que ya va a venir el reino de Cristo, Pío X. Y lo... diciendo, por tanto, Pío IX, lo que esperaba se cumplirá, porque el mundo está en la época del anticristo. Que el mundo está en la época del anticristo, lo volvió a decir en una encíclica contra el comunismo, no diciendo que el poder comunista fuese el anticristo, sino un precedente. Va por el camino de lo que será el anticristianismo. El catecismo describe el anticristo con una precisión teológica y tradicional espléndida, poco conocida. Admirable milagro de la providencia de Dios, porque uno de los signos de que estamos en la época del anticristo es que nadie habla de esto. Decía el padre Orlandis, uno de los signos de que estamos en esta época de la máxima tentación, la hora de la tentación que tentará a todos los habitantes de la tierra, que hasta los elegidos, si fuese posible, caerían en error, que se refiera a la caridad y todo el mundo se equivocará, La prueba de esto es que nadie habla del anticristo, y se había hablado siempre. Y cuando el padre Orlandi decía esto, solo hablaba él, una de las cosas por las que pasaba, como un poco loco. Pero el catecismo habla como el padre Orlandi. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia queda vinculada a su reconocimiento como Mesías por todo Israel. No expresa cómo. Dice, hay una relación entre la venida del Mesías glorioso y el reconocimiento de Mesías por todo Israel. Cita un texto del Evangelio de San Mateo. Ya no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando me reconoceréis como Mesías, cuando me volveréis a ver. Segundo advenimiento. Entonces me reconoceréis como Mesías. Una parte de Israel se endureció en la incredulidad. San Pedro lo decía a los judíos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de parte del Señor los tiempos de la consolación, y envíe el Mesías, bueno, enviarlo vaya segunda venida, que os ha sido destinado, Jesús, a quien el cielo ha de retener hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hay una serie de expresiones, recapitulación, reinstauración de todas las cosas. ¿Qué va a anunciar? ¿Qué anunció Dios? Los tiempos de restauración que anunció Dios por boca de sus profetas. San Pablo repetía, si la exclusión suya, la de los judíos, ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué será su reintegración, sino como una resurrección de los muertos? Y entonces sigue el catecismo, la entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, después de que hayan entrado la plenitud de los gentiles, donde se haya consumado el tiempo de las naciones, se haya cumplido el tiempo de Dios, el tiempo de las naciones, hará que el pueblo de Dios realice la plenitud de Cristo, cuando Dios será todo en todas las cosas. O sea, el segundo, el advenimiento glorioso de Cristo es la esperanza de Israel, que traerá consigo la vuelta de los judíos a Dios y la realización en el pueblo de Dios de la plenitud de Cristo. Pero antes que esto sea, tiene que venir la prueba final de la Iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia ha de pasar por una prueba final que hará vacilar, que tontullá, dice el texto también, la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación por la tierra revelará el misterio de iniquidad. Esto en el texto céltico dice el misterio de la no ley, el misterio de la carencia de norma, de la anormalidad, de la falta de ley, de la ilegalidad. Misterio de anormalidad, de deslegalidad, en la forma de una impostura religiosa. Es de una precisión profética admirable. Vas a hablar del momento de expreso rechazo de toda idea de Dios, verdadera o falsa, de hostilidad a cualquier cosa superior al hombre. No hay nada más divino que la conciencia y la voluntad humana. Nada es divino más que el hombre. Y esto le llama impostura religiosa, porque tiene precisamente, para suplantarle la relación verdadera a Dios, tiene la dimensión de apoderarse de todas las necesidades religiosas del hombre y transformarlas en la inmanencia y en la soberbia humana. Es una soberbia humana que es una impostura religiosa. La religión del ateísmo, diríamos, la religión del ateísmo. Bien, ha habido teología de la muerte de Dios, obras de teólogos que se llaman la ciudad secular, etc. Esto lo hemos vivido. Dios ha muerto, se ha dicho, por teólogos. En Nueva York, y ese nos lo han explicado en Barcelona como un gran progreso del mesianismo anticristiano. Impostura religiosa. Que miren ustedes qué definición. Fíjense ustedes bien, está en el catecismo, releanlo. Aportará a los hombres la solución aparente de sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. O sea, tú enfréntate a la verdad verdadera que está en la tradición cristiana y está puesta por Dios en la herencia del sentido común cristiano. Enfréntate a esto y tendrás todo resuelto. Problemas psicológicos, el problema de la natalidad, de la eutanasia, de las enfermedades, de la muerte, de la justicia social, la paz del mundo, todo, todo. Enfréntate a la verdad y está todo arreglado. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, la de un falso mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo en vez de glorificar a Dios y a su Cristo venido en carne. El hombre se hace a sí mismo Dios y Salvador de sí mismo. Es un antiteísmo que ha abarcado ha deformado satánicamente toda la dimensión de la necesidad religiosa del mundo, del hombre. Pero le ha dicho, es toda la filosofía moderna, desde Kant y Hegel añadida a Judith. No te alienes, no saques fuera de ti el fundamento absoluto de la realidad. Toma conciencia de que lo absoluto es esto mismo inmanente, que eres tú realizado, lo absoluto. Autodivinízate en la toma de conciencia, que todo el mundo oye hablar de eso. Sé plenamente hombre, no obedezcas. Sé plenamente hombre, no creas a nadie. Sé plenamente hombre, no admitas ninguna cosa recibida por tradición. Crea tú, crea tú. Siempre estamos oyendo hablar de creatividad, de autonomía, de la iniciativa libre. Crea tú tu propia, autorrealízate, realízate a ti mismo, que es lo absoluto. Seas Dios si te haces a ti mismo. Esta impostura anticristiana ya se dibuja en el mundo cada vez que se quiere realizar en la historia la esperanza mesiánica, la paz perpetua, el milenio en filosofía, que solo se puede cumplir con un juicio escatológico de más allá de ella. Incluso cuando presenta formas atenuadas, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo cuando presenta la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Y aquí va la cita contra el comunismo. Bien, lo vuelvo a repetir porque es un testimonio de homenaje a mi maestro Ramón Orlandis y dar gracias a Dios. El año 69, aquí en la Valmesiana, en un congreso de Ciudad Católica, yo di una ponencia que el otro día les ofrecí a los que quisieran, el artículo El Reino Mesiánico, en que explicaba que la gente se ha confundido, que era el milenarismo la esperanza verdadera del reino de Cristo. Entonces, milenarista, Pío XI, la fiesta de Cristo Rey, el apostolado de la oración, el padre Ramier, el padre Pro y todos los mártires españoles. Cierto, milenarismo. Y en cambio, lo que es el error que combatían los santos padres, que sabían lo que combatían, era el orgullo judío, que veía a Cristo como un mero hombre, una salvación por las obras humanas, etc., y que con el compás de la historia, decía yo, ha ido terrenalizándose, y que el milenarismo actual, y decía yo, el evionismo que combatía San Jerónimo, era la teología de la liberación de Israel. Quiero decir, igual que la teología de la liberación de los jesuitas centroamericanos, para entendernos. Me explico, y esto lo pueden explicar a todo el mundo que he dicho esto. La teología de la liberación de Israel era el evionismo, y ahora ha pasado al mundo católico con la teología de la liberación, la opción por la justicia, cristianismo y justicia, tal cosa y tal otra, etc. Como decía el padre Roger Campo. Porque siempre que añades a Dios otra cosa que sea de más necesaria para que se pueda hacer la obra divina, te has cargado a Dios, eres panteísta. Dieu seul era el lema de San Luis María Grignion de Montfort. Dios solo. Y en él todas las cosas, claro. En Dios tenemos a Cristo y a María y todos las virtudes naturales y sobrenaturales. Dios solo. De modo que yo lo había escrito, y Petit lo escribió José María Petit Sollá en la revista Cristiandad con un título El mesianismo anticristiano, un artículo espléndido. Le he puesto unos cuantos números, si lo quieren coger, con otro, un artículo mío de homenaje al padre Solá, que profesaba lo que llaman los despistados el milenarismo con toda su convicción. Y tanto le importaba que le llamasen milenarista. Lo profesaba. Es verdadera doctrina de la esperanza cristiana. No tenía nada de judaizante, ni de terreno, como conocerán los que le oyeron hablar. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino. Bueno, ustedes, la Iglesia, reino de el reino de Cristo está presente en la Iglesia, pero no ha llegado su culminación. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en la muerte y en la resurrección. El reino, pues, no se realizará con un triunfo histórico de la Iglesia, según un progreso ascendente. Miren ustedes, así como la doctrina de que la humanidad progresa constantemente hacia mejor por modo necesario es un panteísmo de la autorrealización de lo divino en el mundo, masónico, soberbio, la versión para teólogos, para apóstoles seglares, para religiosos y para de esto, la Iglesia va madurando con el progreso de los hombres, va integrándose en una humanidad progresiva, va adquiriendo nuevas experiencias culturales y sociales y va siendo más cristiana que lo que era en tiempo de San Ignacio o lo que era en tiempo de San Agustín. Estas blasfemias que están en el ambiente hoy, están aquí en el Catecismo. La Iglesia no llegará a la plenitud, a su acabamiento, a su culminación en el reino de Cristo, mediante un progreso ascendente, histórico, sino con una victoria de Dios sobre el desencadenamiento último del mal. Es decir, y les diré, toda penetración en el mundo de las concepciones católicas, de una escatología inmanentista, reducida a filosofía de la historia progresista, es una preparación del anticristo, es un servicio a la adoración de lo humano, porque es la derogación de la tradición católica y un desprecio, que es así estamos, del magisterio de la Iglesia asistido por el Espíritu Santo. Y entonces acaba estos párrafos, el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última catástrofe cósmica de este mundo que pasa. Y claro, entonces dice, bueno, esto acaba con el juicio final, se acabó la historia, y todos al infierno, todos al cielo, y ya está. Pues no, señor, porque entonces este advenimiento, esta prueba que precede al advenimiento, sería la esperanza de los bienaventurados en el cielo, pero no sería la esperanza de Israel, en que se cumplirían las profecías de San Pablo y de los profetas, cuando Israel, todo él, será el núcleo de un mundo de nuevo vuelto a Dios. De modo que, ya ven ustedes, si dice cosas nuevas el catecismo. Yo he comenzado leyendo esto de que el juicio final, no sabemos cuánto tiempo durará, si dice días puede decir milenios, y será el último juicio de Dios, los últimos tiempos del juicio de Dios sobre el mundo. Los últimos tiempos en que Dios juzgará al mundo, como lo viene juzgando desde siempre, pero lo juzgará de una forma más radical, más absoluta y más definitiva. No permitiendo derrotas del bien que ahora permite y haciendo que se cumplan las profecías anunciadas sobre la plenitud del cuerpo de Cristo en el mundo. El catecismo, además de hablar de la plenitud del reino relacionada con el segundo advenimiento, en el que se produce la esperanza de Israel, con la plenitud del cuerpo místico de Cristo en el mundo por la conversión de Israel, nos ha dicho que a esto precederá la prueba suprema del anticristo. Entonces, esto, que en un catecismo no había estado nunca así, lo cual no quiere decir que no estuviesen muchísimos teólogos, y en San Luis María Grande de Montfort, y en todos muchos santos, y en la liturgia, en la plegaria de la Iglesia, me lleva a subrayar unas cuantas ideas del catecismo, dando doctrina tradicional de teólogos antiguos que ahora el catecismo permite entender mejor. Hay quien dice, todos los padres lo dicen, yo no sé si lo dicen todos los padres, pero he encontrado textos que dicen esto. Será recibido como Mesías por el pueblo judío. Cuando oíamos decir años atrás que los judíos recibirían al Mesías, al anticristo como Mesías, en castigo de lo que ha recibido Cristo, no caíamos en la cuenta que recibir el anticristo como Mesías era sustituir la idea bíblica de Dios, la tradición cristiana y la tradición del Antiguo Testamento, por la negación absoluta de Dios y la afirmación de la divinidad de lo humano. De modo que es un judaísmo que no era los judíos como los sefardíes de las sinagogas que cantaban salmos, no sé si me explico. Si siguen cantando salmos, ya los habrán transformado en cantos humanísticos. No sé si me explico. De modo que los judíos, el pueblo judío recibiendo el anticristo, supone el pueblo judío desyaveizado, desreligiosizado, habiendo convertido en religión su propia conciencia de pueblo judío, salvador del mundo, en lo humano, lo cual se ha escrito muchas veces. El sionismo, que es un nacionalismo, no es un patriotismo religioso y yaveísta, es un nacionalismo religioso judío. ¿Qué es esto? Ahora bien, como que la carta a los tesalonicenses dice que el hombre del pecado que se levanta contra todo lo que se llame Dios o reciba culto, se hará adorar a sí mismo como si fuese en el templo de Dios. Aquí había las interpretaciones, y las dos que cita Santo Tomás en comentarios tesalonicenses son sumamente misteriosas. Voy a leer lo que dice Santo Tomás. Dice, los judíos serán los primeros que recibirán al anticristo como Mesías. Y reedificarán el templo en Jerusalén. De modo que se sentará en el templo, quiere decir que el lugar de este culto antropocéntrico y antiteístico en que se adorará al hombre como tal, será el templo de Jerusalén restaurado. Miren ustedes, como que había algunas profecías que maldecían al pueblo de Judá, al pueblo judío, por la dispersión definitiva, en un momento dado hasta San Jerónimo se confundió. Y dijo, esto de que Israel vuelve a reunirse se refiere después del destierro de Babilonia, porque en el futuro nunca más se reunirá. Se equivocó. Porque ya se ha reunido. Y por eso algunos decían que sí, que se reuniría en Israel y restauraría el templo, pero no para adorar a Dios, sino para adorarse a sí mismo, el hombre. Esto lo cita Santo Tomás. Y los que no creían que se pudiese reunir nunca el pueblo judío, cuando la declaración Balfour, de Lord Balfour, en que el Imperio Británico que se comprometió a crear un hogar nacional judío en la tierra de Palestina para que los judíos pudiesen instalarse allí, explica el padre Orlandis que entre los jesuitas comiendo decían, esto no puede ser porque sería el fin del mundo. Esto lo explicaba a sus discípulos. Dice, se decía que no se podían reunir los judíos, que un Estado israelí no se podría hacer nunca, porque sería el fin del mundo. Pues se va haciendo y le ayuda todo el poder de Occidente. Y el otro día decía un terrorista de esos, de los musulmanes fundamentalistas, que la pretendida paz entre los árabes y los israelíes es una maniobra sionista de los poderes occidentales, estaba en la vanguardia. Maniobra sionista. No quiere decir de religiosidad judía, sino de nacionalismo judío. Que, según lo que estoy diciendo, va a ser vehículo probablemente de la plasmación, de la culminación del antiteísmo. Del antiteísmo. Claro, ¿qué mayor blasfemia se puede hacer que hacer el templo de Jerusalén? No para adorar a Dios, sino para adorar a la humanidad. Y por ahí van los tiros, ¿no? ¿No le suena todo eso? Por ahí va todo eso. Pero hay otra interpretación, tal vez inducida por el no pensar que se pudiese reconstruir nunca el templo. Y otros dicen en el templo de Dios, es decir, en la iglesia. Esto lo dice San Agustín y Santo Tomás lo cita. Porque muchos de la iglesia recibirán al anticristo. Es decir, recibirán este espíritu de adorar a lo humano, de rechazar lo divino, trascendente. Es decir, la ciudad secular, la teología de la muerte de Dios, Robinson, etcétera, etcétera. Bonhoeffer, etcétera, toda teología de moda en Barcelona estas últimas décadas. Es teología anticristiana. De modo que, según San Agustín, que se siente en el templo de Dios, es decir, gobierne y domine como si él fuese el que tiene que enviar los mensajes en el templo de Dios, como hizo Cristo con los apóstoles. O sea, una usurpación de autoridad. Esto está ocurriendo cada día. Sale un documento pontificio, sale un teólogo muy importante, ha dicho, el Papa se ha equivocado. Esto es una tontería. Ya es hora que no se hable más de esto, de la ordenación solo para los varones, o de la ilicitud del aborto, de la ilicitud de los métodos anticonceptivos. ¿Quién es el Papa polaco para decir estas cosas tradicionales, integristas, no? Aquí hay que hacer madurar un cristianismo abierto y progresivo y tal cosa. Y hablan como si fuesen profetas de Dios, del Dios ateo, de los antiteísticos. Le dan lecciones a la autoridad divina, pero desde una actitud de impostura religiosa. Y esto pasa continuamente, y lo hacen obispos anglicanos, y lo hacen en conferencias protestantes americanas, y triunfa en el Consejo Mundial de Iglesias y triunfa en muchos sitios. ¿No les suena todo eso? O sea que el templo de Dios puede ser el templo de Jerusalén o puede ser la iglesia de Cristo, la verdadera. Allí está metido el espíritu del anticristo, según San Agustín. Había algunos que, escandalizados por la idea de que hubiese una edad de plenitud, milenio, en que los judíos fuesen el centro del mundo cristiano verdadero, decían, no, esta plenitud de la iglesia no será después de la derrota del anticristo, sino antes, porque el anticristo viene cuando se acaba el mundo. Viene Cristo, el segundo advenimiento, derrota al anticristo y se acaba el mundo. Y Cornelio Lápide, en el comentario del Apocalipsis, capítulo 20, dice, pero esto es vacío, es vano, porque desde ahora, desde estos tiempos en que estamos, que se van acercando al anticristo, no habrá ningún siglo sin herejía, enemistad y perturbación de la iglesia. Dice, ¿cómo lo sabía? Bueno, pues lo dijo. Pues lo acertó, porque esto era principios del 17, en el siglo 17 hubo muchísima más agravación de los errores, el 18 es la descristianización cultural del mundo cristiano en gran parte, y el 19 las revoluciones. Ahora solo hay un estado confesional en Europa, el Principado de Mónaco. bien esto. Cualquier día lo quitan. ¿Cómo? No, Irlanda no es confesional. Tiene, como España, un reconocimiento de la Iglesia Católica y otras confesiones, tal cosa. Si no, no hubiese podido establecer requisitos sobre el divorcio de estas historias, ¿eh? No. Para poder tener paz con los protestantes, aunque no la tienen, etc., pero no. No hay estados católicos en el mundo. No sé si Liechtenstein, no sé. Yo sé que Mónaco todavía es católico. España ya no. Andorra me parece que Andorra se ha desconfesionalizado todo lo que puede. El obispo es soberano temporal, pero como que es un copríncipe con el presidente de la República Francesa. Roma es una ciudad no cristiana, oficialmente. Y aquí viene el otro problema de los signos de los tiempos. Una de las cosas que todo el mundo decía es que el poder del anticristo destruiría Roma. Es una lectura muy obvia del Apocalipsis. La bestia aquella apocalíptica de siete cabezas y diez cuerpos hunde la mujer prostituida que tiene montada encima, que es la Babilonia del Apocalipsis. Esta Babilonia del Apocalipsis, según San Agustín, es Roma. Babilonia Occidental, le llama a Roma la Babilonia Occidental. Los protestantes, con esto de que los santos padres llamaban Babilonia, San Pedro también, pues saluda a la iglesia que está en Babilonia, quiere decir que está en Roma, y la descripción que hace el Apocalipsis de Babilonia, dicen que la iglesia católica es la mujer prostituida que profetiza su hundimiento, el evangelista Juan. Y Cornelio Lápide, que era un jesuita del siglo XVII, primeros del XVII, primeros del XVI, porque es un momento del siglo y otro, dice que una cosa es Roma, la ciudad, y otra es la iglesia romana. Que la Babilonia es el nombre de la ciudad pagana que fue y que volverá a ser en los tiempos del anticristo. Cuando el anticristo, en odio a Cristo, en odio al mundo cristiano, destruye a Roma, ya Roma será una ciudad gentil que responderá bien a la descripción apocalíptica de la madre de las corrupciones y prostituciones del mundo. Al fin del mundo abandonará Leo Cornelio Lápida, abandonará la fe, la piedad, a Cristo, al Papa, y se hará de nuevo Babilonia. Y esto lo permitirá Dios para que distingamos Roma de la cátedra de Pedro, y que los romanos no atribuyan a su majestad y a sus méritos, sino a la gracia de Cristo, el que haya sido la sede de Pedro y la metrópoli de la iglesia. ¿Eh? Y cita una cosa de San Bernardo, que recriña un papa de su tiempo, que es tan notorio como la soberbia de los romanos, San Bernardo, etcétera, etcétera. Y dice San Cornelio Lápide una cosa divertidísima. Dice que vemos ya en nuestro tiempo que los romanos, contemporáneos nuestros, se glorían de César, Pompeyo, Trajano, Decio, Diocleciano, y todos los humos de la antigua Roma, y los nombres vanos de los catones, y quieren apacentarse del humo y de la gloria de los antiguos romanos. Dice lo cual hace que cuando Dios les castigue, que les castigará sus pecados y los de los paganos, porque se han hecho, han asumido con soberbia las falsas virtudes de los paganos y se han orgullecido del paganismo. Y como que presenta una objeción y dicen, pero no decimos que Roma es la ciudad eterna, ¿cómo puede hundirse, ser destruida? Dice, bueno, el nombre de ciudad eterna es un nombre gentil, inventado por los paganos que convirtieron a Roma en una diosa. Llamaron eterna porque la adoraban. Nosotros, si acaso, lo podemos decir en el sentido de la perennidad de la sede de Pedro, pero no es propio decir a Roma ciudad eterna. Es un nombre pagano. Y yo, la verdad, es la primera vez que lo leí en Cornelio Lápide, no lo vi decir nunca. Ciudad eterna es un nombre pagano, un nombre soberbio. Y está describiendo Granero Lápide con mucha gracia el ambiente de la Europa post-renacentista, que se enorgullecía con su cultura clásica y de los romanos y de los griegos, y vivía de gentilismo. Dice, esto madurará al final y será una ciudad anticristiana. Miren ustedes, si tienen en cuenta que los nacionalistas del Risorgimento fueron completamente continuadores de los hombres del Renacimiento italiano, y en esto fue una continuación entre el Renacimiento, el clasicista, el Risorgimento romántico del nacionalismo que hizo Italia, que tal vez ahora se deshaga, y el fascismo, que continuó tomando todas las cosas estas de aquellos poetas, Leopardi, Carducci, todas aquellas. Pues miren ustedes, la historia terminó así. En la revisión del concordato de los pactos lateranenses, firmados por el cardenal Casseroli en nombre de Juan Pablo II y Bettino Craxi en nombre del presidente de la República Italiana, Italia ha derogado el artículo primero de los pactos lateranenses, que decía que estaba vigente el artículo primero de la Constitución del Reino de Italia, que era el estatuto que había hecho Carlos Alberto de Cerdeña en 1846. Que decía que era una nación católica, apostólica y romana. Y esto está derogado. Y donde decía, el Reino de Italia, como católico que es, reconoce el carácter sagrado de la ciudad de Roma, que es la sede del vicario de Cristo, si lo decía en el tiempo de Mussolini, decía Ernesto. Ahora dice que la República Italiana exprime la sua consapevolezza, expresa su conciencia de que los católicos de todo el mundo ven en Roma la capital de la Iglesia Católica. Pues si no, si la República Italiana no sabe que los católicos del mundo... Es que esto, para ponerlo en un artículo concordado, es de risa, vaya. Es de risa. Que es que no se habían enterado los italianos, que no han visto nunca los peregrinos allí, no han visto las basílicas, no han visto canonizaciones, no han visto nunca ir por millones los católicos del mundo entero, desde la Edad Media hasta ahora, a visitar las basílicas romanas de la Iglesia Romana, de San Pedro. No sabían esto. Está expresada concordadamente con la ciudad, con la Santa Sede, en una firma concordada, la conciencia que tiene la República Italiana de que los católicos consideran que Roma es la capital del mundo católico. Pero no dice que sea, que lo tenga por ciudad sagrada, ni que se comprometa a respetar el carácter sagrado de Roma, que antes lo decía. Y por cierto, nunca se sacó ninguna disposición legislativa que tuviese que ver con esto. Y estando comprometido el Estado italiano a respetar el carácter sagrado de Roma, sin que nadie protestara, pues todo el mundo sabía que eran unas ciudades más escandalosas y putrefactas del mundo, en prostitución y en todas las corrupciones que quieren ustedes. ¿Me explico? De modo que Cornelio Lápide tenía toda la razón, y esto está escrito 300 años antes de la situación actual. Pero ahora Roma es una ciudad laica. Roma, la ciudad de Roma, es una ciudad laica. El Estado italiano respeta la autonomía internacional, la soberanía de la Santa Sede, los límites que se establecieron en el Tratado de Letrán, pero no es católica Roma. ¿Me explico? Oficialmente no lo es, de hecho tampoco. Ya saben ustedes que desde hace mucho tiempo es una de las ciudades del mundo donde había menos vocaciones sacerdotales y religiosas, estando llena de todos los seminarios y facultades de todas las órdenes religiosas. Allí se educaban los carmelitas en San Alberto de Sicilia, los benedictinos en el anselmiano, los franciscanos en el antoniano, mucha gente en la gregoriana, el lateranense, estaba lleno de muchísima gente, iba a estudiar a Roma. Seminarios, facultades teológicas, filosóficas, de derecho canónico, de historia eclesiástica, todo. Pero no había vocaciones en Roma, esto hablo desde el siglo pasado. Italia se descristianizó a fondo con este mito humanístico del nacionalismo italiano. Cataluña, de los años que siguieron a la victoria del ejército español en la guerra de cruzada, tuvo que construir unos seminarios enormes en Vic, en todos los... San Juan del Valle estaba lleno por centenares. Y salieron gente para todos los países del mundo, siguieron saliendo gentes. Aquellas décadas del año 40 al 60, España fue una expansión misionera solo comparable al siglo XVI, el primer siglo de evangelización americana. Esto yo me enteré en un congreso de misionología. Pero cuando se bloqueó, se quedaron vacíos los colegios, los seminarios, se volvieron colegios de bachillerato, los noviciados se volvieron residencias para ancianos o cosas para convivencias juveniles, etc. Tuvieron que aprovechar los edificios para otras cosas y se terminó la historia. No se consumó, no, se acabó mal. ¿Me explico? Pues esto pasó en Italia, como ha pasado en todo el mundo donde ha habido una revolución política, liberal, democrática o socialista. Porque hay un principio de hacer venir la autoridad del hombre, dado que va sirviendo al reino del anticristo, pues el contrato social de Rousseau, el ensayo de Locke sobre la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera, la paz perpetua de Kant y todo lo demás. De modo que según el catecismo, he leído entero el catecismo, y les he leído algunos textos de teólogos que trataban esos problemas que me parece que hacen pensar. Hay tantas cosas por decir que voy a terminar. Les ruego que ustedes se encomienden a Dios para que lo que ya haya dicho les sirva para lo que dice el Evangelio. Cuando veáis que pasan estas cosas, todas estas catástrofes, todas estas ruinas, estas cosas, alzad la cabeza porque se acerca vuestra salvación. Está cerca el reino de Dios. Sí, el catecismo de la Iglesia Católica. Ah, sí, sí, gracias. Ahora se lo digo. Los tenía aquí fotocopiados, lo he leído en fotocopia yo en este momento, están aquí. Mire, 671 a 676. Hay que ver lo anterior y lo posterior, pero concretamente esto, esperando que todo les sea sometido, el advenimiento glorioso de Cristo, esperanza de Israel, la prueba final de la Iglesia. O sea, vamos al anticristo, luego vamos al advenimiento glorioso de Cristo, que no sabemos cómo y cuándo será, pero vemos los signos de los tiempos y tenemos que andar precavidos para no nos sea que nos sorprenda como ladrón y no sea que perdamos todos la fe, que es lo que dice el Evangelio. Gracias. Sí. Y entonces Cristo viene a juzgar al mundo y se manifiesta en su advenimiento y la manifestación de su advenimiento derriba el poder del anticristo y viene a reinar al mundo y a juzgar al mundo. Y entonces viene en los tiempos del último juicio, los últimos tiempos, que son los que profetiza San Luis María Griñón de Montfort. Por tanto, han tenido que desinstantaneizar el juicio final. Pero es que no lo habían oído decir nunca, yo pues en instantes, no lo habían oído decir nunca. Los padres más opuestos al milenio después del anticristo, después de la derriba del anticristo, dicen cosas como esta con la que termino. Termino, con su permiso. Termino. Dicen que... Mira, dice Cornelio Lápide, lo toma después Nabil Bauer, citando al profeta Daniel, dice: entonces, derribado el imperio del anticristo, la Iglesia reinará en todas partes de la tierra y se hará un solo rebaño, un solo pastor de los judíos y de los gentiles. Y esto se ve por lo que dice el profeta, que en todas las, todo lo que está bajo el cielo, es decir, en toda la tierra, en toda playa que está debajo de los del cielo. No dice por encima de la tierra, sino en la tierra. O sea, está hablando de la consumación, de la plenitud en todas las partes del mundo, en la tierra, y lo dice con medio latín. Y después, y poco después, este reino se confirmará y modificará en los cielos por toda la eternidad. Añadiendo poco después, se tranquiliza de todo. No durará mucho esto, ¿eh? No sé si me explico. Porque no ha sabido qué hacerse con el pontificado, porque Roma destruida, que se puede conservar el título de obispo de Roma, cuando estaba en Aviñón también se tenía el título de obispo de Roma, y se quiere escapar de lo que decían otros, que el pontificado tendría su sede en Jerusalén. Lo cual, los que dicen como Bellarmino y Suárez, que la institución de que la sede de Pedro está en Roma, primero estuvo en Antioquía, es una cosa hecha con designio divino, pero por designación apostólica, no directamente de Dios, no tiene ningún inconveniente. Pero los que quieren hacer consustancial la catolicidad de la Iglesia con su romanidad, lo cual es más bien una cosa un poco rara, con su romanidad geográfica, no saben qué hacerse. Una vez se ha producido el hundimiento del imperio anticristiano, y el imperio anticristiano antes ha destruido la ciudad de Roma, no saben qué hacerse, y que dure poco esto. Algunos decían que duraba 7 años, otros que duraban 45 días, y algunos teólogos muy clarividentes decían, basta que pongan algunos días para que se les haya quebrado el argumento que el advenimiento de Cristo al mundo, a juzgar al mundo para castigar al impío y derribar el poder del anticristo, es ya el instante final de la historia. Porque si ponen 7 años o 41 días, ya no es el instante final de la historia. Ya ha venido Cristo al mundo a reinar, no con un reinado visible y terreno. No es que el reino de Cristo sea de este mundo, es que este mundo se ha cambiado el reino de Cristo, lo dice el Apocalipsis. Ustedes han oído decir muchas veces, mi reino no es de este mundo, y lo dijo Cristo. Lo que no han oído decir nunca está en el Apocalipsis, el reino de este mundo se ha cambiado en reino de Dios y de Cristo, que reinará para siempre. Y esto está en Apocalipsis. Amén, así sea. Muchas gracias.